manifestando mi bien. Es mi fumar una den, dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? ¿Qué tal? ¿Están bien? Sí, por supuesto. Entre solcito y un poquito frío también. ¿Qué hace? Sí, así es. Así está el día en el día de hoy. Pero está buenísimo, buenísimo, ¿no es cierto? Claro que sí. Gracias por estar en la sintonía de su programa de los jueves, donde la alegría, por supuesto, de sus recuerdos hermosos vuelven a todos ustedes, mi gente grande, a través de su programa preferido, este programa de los jueves, que ya está sonando, por supuesto, ya está sonando para todo, pero el río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también en el mundo entero, sí, ahí por la señal, en el www.espaciosfm.cl. Sí, por supuesto, y usted lo está escuchando en su radio Espacios FM 107.3. Les invitamos a acompañarse con nosotros en tu radio amiga, por supuesto, en Espacios FM 107.3. Gente grande. No me digas nada, lo sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastiman. No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron, Rosa, tus espinas. Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. Que la vida me dio a tu amor. yo me aferro, y hoy que ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y hoy que ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente? Nuestro amor. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? ¿Por qué te conviene callar nuestro amor? Y, por supuesto, ya los adultos mayores, todos conectados con su programa de los jueves, porque pueden disfrutar de las canciones que lo hacen viajar al pasado de su juventud. Y recordar así los hermosos tiempos, esos tiempos de los años 80 hacia abajo. Esos años que marcaron, mi gente grande, una etapa en su vida. Y las canciones del ayer reviven aquellas etapas hermosas. Es por eso que le invitamos a escucharnos en Espacios FM 107.3. Y también ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Usted está en sintonía de Espacios FM 107.3. También ahí en el correo, ¿no es cierto? contacto@espaciosfm.cl. El teléfono, el 41-22-22-363. La página, www.espaciosfm.cl. Y también el WhatsApp. El WhatsApp, por si quiere usted saludarlos, por si quiere usted escribir algún mensaje, por si quiere usted solicitar alguna canción por WhatsApp, lo puede hacer también. Ahí al más 569-56-73-95-35. Se lo digo así para que lo pueda entender bien, ¿no es cierto? El WhatsApp de la radio es el más 569-56-73-95-35. Canta una triste canción.

el Sistema Nacional de Capacitación y Empleo Sense, que ingresará al Congreso en los próximos días y que busca, a través de 5 puntos, elevar las cifras de empleabilidad en el país. Esto, sumado a los cambios administrativos que tendrá el organismo, como programas de reinvención y oficinas móviles de empleos con oferta de trabajo a lo largo del país. Con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Hungered for your touch along lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much for you, still more I need your love, I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Amor murió, todo terminó. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Nuestro amor murió, todo terminó. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Debo resignarme con lo que me toca. Debo acostumbrarme a no besar tu boca, aunque ahora me quede con el alma rota,

Y muchas gracias Miriam Castro por estar en la sintonía del programa de los jueves. Gracias también a Andrea Gajardo, quien también está en la sintonía ahí escuchando este programa que dice ella, por supuesto que le encanta bastante. Yo soy adulto mayor. Mi última etapa de adulto mayor. Para mí, envejecer es un privilegio. Es un regalo de Dios. Es un arte sumando canas y cumpliendo años. Es motivo de alegría. Es motivo de alegría esto por vivir, por encontrarme aquí y disfrutar de todo lo que nos depara el futuro. No tenemos nada que lamentarnos por envejecer. Al contrario, siento que ha sido lo más maravilloso que me ha pasado. Cuando cumplí 65 años dije, ¿qué voy a hacer ahora que dejé de trabajar? A pesar de que mi trabajo me gustaba mucho, 8 años ahí en la gobernación de Calama y 40 años ahí en Chuquicamata. Me fui para la casa pensando y al llegar me respondí, me voy al sur, a Talca, y voy a buscar un club de adulto mayor para darle realce a mi vida. Me puse a investigar y supe que cerca de la villa en que vivía funcionaba ahí un club en la sede vecinal. Me presenté, partí muy entusiasmado y con toda la adrenalina que provoca la situación. Allí conocí a los socios del club Amor y Esperanza, del cual hoy soy presidente, y por él que estoy dedicado por completo a sus actividades, estas con el fin de tener una mejor calidad de vida en estos años que nos quedan. Hemos recibido atención y mucha ayuda de diferentes instituciones como las Municipalidad de Talca y del Senama. Estamos profundamente agradecidos del trabajo de su equipo y a la vez esperanzados en que nos ayuden a suplir las necesidades que aún tenemos como organización. Hemos podido conocer y compartir con gente de otros lugares y todo ha sido muy beneficioso para nosotros. En mi experiencia personal me siento feliz y realizado. Estoy orgulloso de ser adulto mayor y con ánimo de seguir adelante, disfrutando de lo que pueda hacer para ayudar a mis pares. Quiero que estos últimos años sean los mejores de nuestra vida. Si pudiera elegir entre volver atrás y trabajar, diría que de ninguna manera prefiero seguir participando con mi club, luchando por nuestros ideales, con el respeto que esperamos recibir de quienes todavía me entienden. Que cuando llegamos a viejo nos volvemos más gruñones, pero con un corazón sencillo y abierto para el amor que puedan entregarnos y que no los odien. Por piedad, yo te lo pido. Te extraño.

mujer con herida que nunca en la vida se habrá de cerrar. Dile que ha abierto una herida que nunca en la vida se habrá de cerrar. Él que fue mi pasión hoy me abandonó en la senda, destrozando en flor mi ensueño. Él que fue mi pasión hoy sediento de placeres con otras mujeres, olvida mi amor. Hoy sediento de placeres con otras mujeres, olvida mi amor. Y muchas gracias también Yesenia González por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. También gracias a Tania Fariñez, quien también, por supuesto, está escuchando este su programa, que le encanta por las canciones, dice, así como esta que estaba escuchando. Palmenia Pizarro, mentía, así se llama el tema de Palmenia Pizarro. Fíjese que también nos están escuchando ahí en los altos de Rivera Norte. Ahí están en sintonía. Tenemos bastantes auditores ahí en los bloques o edificios, como usted le quiera decir, ahí de Rivera Norte. Y también en las casas, sí, por supuesto. En las casas también tenemos bastantes auditores. Muchas gracias por estar acompañándose con nosotros en este programa de los jueves. También nos están escuchando ahí en el sector Garretón, claro, también tenemos, pero bastantes ahí. Es cosa de pasar por ahí nomás y a esta hora ya está la radio por ahí escuchándose el programa que le encanta por ahí, por ese sector Garretón. Gracias a todos los auditores de ese sector por ahí, ¿no es cierto?, que están en la sintonía. Y nos escuchan, por supuesto, también aquí en Pero el Río Centro. Sí, por supuesto. Pero el Río Centro, hay bastantes ahí, almacenes, están, por ejemplo, los talleres, un montón en la sintonía, ¿no es cierto?, de este subprograma. Nos escuchan también de aquí de Remodelación Sañarto, aquí al ladito nuestro, por supuesto, también están en la sintonía. Gracias, gracias a todos. También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de aquí de Pedro del Río Sañarto con sus alrededores. Hay muchos, muchos en sintonía, por supuesto. Gracias, gracias a todos. Aprovechamos de saludar también a los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Sí, porque en el día de hoy, por ejemplo, Jacqueline Fernández está cumpliendo añito. Así que felicidades, Jacqueline, por un añito más, por supuesto. Ya debe estar celebrando ahí Jacqueline Fernández su cumpleaños con toda su familia. Sí, por supuesto, les saludamos de este tu programa de los jueves, gente grande que siempre está atento para saludar a cada uno de nuestros vecinos y amigos, auditores que están en la sintonía. Saludamos también a todos los que están de onomástico. Hoy día, San Isidoro. Y también San Isidoro, por supuesto. Les saludamos a todos nuestros vecinos y amigos, ¿no es cierto?, que llevan por nombre Isidoro, y también a nuestras vecinas, a toda la gente grande que lleva por nombre también Isidora. Así como siempre y como es costumbre de este su programa, les saludamos con estas canciones.

Y también reiterar los saludos para quienes están cumpliendo añito, todos los que están de cumpleaños en el día de hoy, así como Jacqueline Fernández. Hasta aquí sería su programa por hoy día, mi gente grande. Estaremos escuchándolo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Será hasta pronto. Hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. Me iluminan al revés, pues ya pienso que sí.